Sebastián Urquijo, uno de los referentes de Guardavidas Unidos, para que un poco nos cuente, porque sabemos que han mantenido en los últimos días, semanas, reuniones, también vienen trabajando en la modificación de la ordenanza que regula el servicio de guardavidas en nuestra ciudad, un poco para que nos cuente cuáles son esos temas con los cuales están charlando con el Poder Ejecutivo. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, han tenido reuniones, se viene la cuestión salarial seguramente esta semana, recién me contaba, pero bueno, hay otras cuestiones que no tienen que ver con lo salarial, pero que sí tienen que ver con la actividad de ustedes como trabajadores y de la seguridad de los vecinos, ¿no? Sí, sí, seguro. La semana pasada nos reunimos nuevamente con el municipio, de lo cual la pauta salarial fue un tema, fue de lo último charlado, no trabajamos mucho al respecto, pero sí dialogamos mucho con lo que tiene que ver con la prestación del servicio en sí, me refiero a lo que tiene que ver, lo que todos los años nosotros siempre dialogamos con el municipio, que tiene que ver con los elementos que necesitamos, con la habilitación de correspondiente de las playas, con los elementos también, los refugios, los sistemas de señalización, el sistema de comunicación, bueno, todo lo que nosotros necesitamos y lo que se requiere para prestar un servicio como corresponde. También hay otra cosa que dialogamos con el municipio, es lo vinculado con la habilitación de algunas playas que corresponden al municipio, que pertenecen a partir de la ampliación del ejido municipal, directamente hablando de la playa El Espigón y Playa Bonita, que pareciera ser que hay algún proyecto de poder de construir, de mejorar la bajada para que las personas nuevamente puedan acceder, lo que, bueno, implicaría que las personas se acerquen nuevamente a una playa que hace años contaba con servicio de guardavidas y después por el desmejoramiento de la bajada se cerró la playa, ¿no es cierto? Pero bueno, existe alguna posibilidad de que se vuelva a habilitar esa playa y nosotros obviamente que consideramos y hablamos con el municipio de la habilitación del servicio de guardavidas también en esa playa, como El Espigón, que es una playa que hace ya en los últimos años ha ido aumentando el número de personas que asisten por las actividades que se producen, por la construcción nuevamente de los puentes. Bueno, es una playa que se frecuenta y que cada vez asiste más gente, ¿no? En este sentido, desde el Poder Ejecutivo, ¿qué han dicho? ¿Existe la posibilidad de que para este verano ya se habiliten estas playas? Bueno, Playa Bonita, siempre y cuando la construcción de la escalera sea finalizada, el municipio está contemplando la posibilidad de habilitar el servicio para esta temporada. Y El Espigón, bueno, es un tema que seguimos dialogando porque todavía hay algunas diferencias. Uh-huh. Y bueno, esperamos poder concretar que finalmente también se implemente el servicio de guardavidas en El Espigón. ¿Esto implica mayor cantidad de trabajadores que sí, sí. Se necesitaría, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay que aumentar el número de guardavidas para poder cubrir los sectores correspondientes, tanto en El Espigón y, si existe la posibilidad, en Playa Bonita. En cuanto a elementos, ¿están de acuerdo? Porque siempre lo que se produce en el verano es que sí tienen, no tienen, dicen ustedes, y ¿cómo están manejando ese tema? Bueno, al día de hoy debería decir que en teoría están los elementos, esto es lo que nos informan desde el Ejecutivo Municipal. También hubo una modificación en lo que es la vestimenta, o sea, pareciera ser que hay nueva vestimenta para esta temporada. Bueno, todos esperemos que antes del 1 de diciembre efectivamente nosotros podamos confirmar que esto es así, ¿no? Y en relación con el 1 de diciembre, precisamente que comienza la temporada en el río, ustedes han luchado en otros años para que la temporada se extienda a partir de que, bueno, son muchos los vecinas y vecinos que, de todas formas, estén o no los guardavidas, van a disfrutar del tanto del río como del mar. Seguro, seguro, sí. En una primera instancia nosotros, primero aclarar que siempre la temporada del lado de Viedma y en el balneario El Cóndor empieza en el río el 1 de diciembre y en el mar el 15 de diciembre, situación que nosotros este año volvimos a hablar con el municipio para poder habilitar la temporada de guardavidas el 1 de diciembre tanto en río como en mar, por un lado, ¿no es cierto? Y a su vez también venimos hablando con el municipio ya hace 3 años de la extensión de la temporada. Nosotros lo que venimos pidiendo es comenzar la temporada tanto en río como en mar el 15 de noviembre y finalizar el 15 de marzo, ¿no es cierto? Estamos hablando de una temporada de 4 meses, no es un capricho por parte nuestro, sino que tiene que ver con, creemos que hace ya algunos años que la gente cada vez se acerca más a las playas antes, bueno, y también tiene que ver con los registros que que han aparecido, bueno, lamentablemente con algunas personas que han perdido la vida, ¿no es cierto?, antes del inicio y posterior también. Y pocos días antes, además, digo, los registros indican eso, ¿no?, porque cuando empieza a salir el sol es esta época, digamos, noviembre, sí. Sale el sol, se sube la temperatura y, bueno, son muchos los que eligen el río. Sí, sí. El río fue el que... Sí, por supuesto, pareciera ser que siempre primero por una cuestión de cercanía la gente se acerca al río, bueno, y lamentablemente a veces... nos encontramos con las malas noticias acá en el río, ¿no es cierto? Creo que bueno, que es importante que el municipio pueda escuchar nuestro pedido y que en realidad no tiene que ver con un pedido desde la asociación sindical en sí, sino que tiene que ver con responder a una necesidad que en la comunidad se ve. Uh-huh. ¿Y qué pasa, digamos, en noviembre? La gente va al río porque hace calor, digamos, no hay más argumentos que este. Sí, por supuesto, tanto y los 15 días de marzo que nosotros también venimos hablando con el municipio que también se extiendan en el mar, porque nosotros el 28 de febrero la temporada termina en el Cóndor y lo cierto es que 15 días más no es cosa simple, ¿no? Sino que es importante y que el servicio simplemente y se cubra hasta el 15 de marzo. Hay una ley nacional, la Ley Nacional de Guardavidas, que habla de una temporada de 5 meses en todo el territorio nacional. Nosotros no estamos exigiendo los 5 meses, pero sí creemos que en nuestra región 4 meses es una temporada que correspondería. Por otro lado, ustedes han hecho un pedido de excepción para 2 compañeras que están embarazadas. Entienden que, bueno, la legislación o las pruebas que se realizan no son del todo justas, ¿no?, para quienes son mujeres. Contanos cómo va ese trámite. En realidad, nosotros la presentación que hicimos y lo que estamos pidiendo es que se respete la condición de embarazo, ¿no es cierto?, de las compañeras que en este momento están embarazadas, y que no pierdan la condición de trabajadoras, que las leyes nacionales así lo indican, existen licencias. Nosotros también planteamos, hicimos un planteo por escrito, también una presentación por escrito, en la cual también hablamos de readecuación de tareas en el caso de ser necesario. Lo que creemos importante es que las trabajadoras no deben perder su condición de trabajadora. Ellas, por supuesto que también como cualquiera de nosotros, cuenta con este trabajo, ¿no es cierto? Y creemos que así debe ser, que se debe cumplir y que se debe respetar. Esperemos que el municipio entienda que es un pedido que corresponde, que creemos que la igualdad para los trabajadores tiene que ser de la misma manera, ¿no es cierto? Y no el embarazo tiene que ser una condición excluyente en este caso. Son trabajadoras que han prestado servicio en otras temporadas. Sí, por supuesto. Las dos compañeras vienen con temporadas trabajadas consecutivamente ya desde hace más de 2 años. Muchas gracias. A vos. Bueno, ahí la palabra entonces de Sebastián Urquijo, uno de los referentes de los guardavidas, unidos en este caso en esta asociación desde hace algún tiempo, y bueno, planteando cosas que tienen que ver con la situación de condiciones de trabajo, también la cuestión salarial, que seguramente esta semana volveremos a hablar con Sebastián para que nos cuente a ver cómo van las negociaciones. ¿Han hecho ya ustedes un pedido de porcentaje de aumento o todavía no? No, todavía, no concreto. No. Estamos, casualmente mañana martes nos reunimos con el secretario de Gobierno y el secretario de Hacienda a hablar ya concretamente y de lleno sobre los números. Bueno, gracias de vuelta, Sebastián. Así que bueno, ahí ha quedado planteada estas cuestiones que tienen que ver con pedido de los trabajadores, respondiendo en algún sentido a lo que es la demanda de las vecinas y de los vecinos. Esto de ampliación de la temporada tiene que ver con eso. Y por el otro lado también, 2 situaciones que se han presentado con trabajadoras que están embarazadas justo en esta época de verano y que entienden que pueden prestar de todas maneras servicio como guardavidas, no dispuestas al rescate, que es lo único que no pueden hacer, pero las otras tareas que tienen que ver con prevención, por supuesto, que la pueden hacer y han pedido una excepción. Sobre eso también nos contaba Sebastián. Ana, creo que las mujeres organizadas también han...